Hoy vamos a empezar con un primer tema muy importante, que ya se los había adelantado, que es ver de qué manera podemos vivir más profundamente la misa como oración, en oración. Todos tenemos diferentes experiencias de vivencia de cada misa, pero siempre podemos ir un poco más allá. Y entonces, no solo vivirla como oración, porque es una oración, sino también recibir mucho más frutos y gracias, tantas que se derraman en cada misa. Vamos a arrancar simplemente viendo algunos elementos de la misa. En el Concilio nos dice: los fieles, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y el Catecismo nos dice: la Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios. Acá nos caracterizan, lo que la Iglesia nos enseña, los elementos más importantes, simplemente como introducción, pero esta frase se ha hecho famosa: la misa es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, es decir, es la fuente más importante que tenemos de gracia para nuestra vida cristiana y la cumbre, lo máximo que podemos vivir en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es la cumbre y lo máximo? Porque tenemos el encuentro ese personal profundo con Jesús en la comunión. Entonces, no hay nada más íntimo, más personal que ese encuentro con el Señor. Por eso es la cumbre de nuestra vida. Y el otro punto importante es, que vamos a resaltarlo mucho hoy, es el ofrecimiento que nosotros hacemos en cada misa. Ahora vamos a volver, vamos a ir como repasando un poco las diferentes partes más importantes de la misa. Pero ya tenemos que tener en cuenta que hay un sacrificio de Jesús que se ofrece al Padre, se renueva, pero también tenemos que unir nuestro propio sacrificio. Eso es quizás es lo más importante de nuestra participación en la misa, más allá, obviamente, del encuentro con Jesús. Y por último, el Catecismo nos recuerda que la Eucaristía es la comunión de vida con Jesús y la unión del pueblo. Cuando estamos en misa es una asamblea del pueblo de Dios. Estamos todos unidos en un mismo espíritu. Y estamos en comunión, común unión entre nosotros y con Jesús por el Espíritu Santo. Eso es el sentido profundo de la palabra comunión, común unión entre nosotros y Jesús. Bien, esto como para tener así un primer esquema de lo que significa la misa. Vamos a ver cómo podemos vivir y aprovechar más la misa. La mayoría de los autores, también lo dice, recién lo vimos en el Concilio, considera que la misa es la oración por excelencia del cristiano. No hay oración más profunda y más importante que la que se vive en la misa. Para eso tenemos que vivirla y participar. Y es cuando ya uno está avanzando en un camino de oración que empieza cada vez más a meterse. Ya no somos espectadores. Estoy ahí viendo, escuchando al sacerdote, mirando qué hace la gente. No, yo me meto y yo participo profundamente. Acá lo tenemos. Es la oración por excelencia tanto para el sacerdote como para los fieles, ya que es el medio más eficaz que poseen para glorificar al Padre y para su redención y a través de ella para redimir al mundo. Nuestra redención no tiene para ser impulsada un medio más eficaz que la Santa Misa. Entonces vamos a ir viendo las diferentes partes, que son tres de la misa, y cómo podemos participar más profundamente. Pero antes de meternos en la misa, vamos al momento anterior, que es cómo podemos prepararnos para la misa adecuadamente. Hay tres o cuatro cosas que todos lo sabemos, pero que es bueno recordarlas y más que recordarlas, hacerlas, ¿no? Pensemos que es el momento más importante del encuentro que vamos a tener con Dios Trinidad, con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Están presentes, todo gira alrededor de la Trinidad, es un ofrecimiento de Jesús al Padre, el poder del Espíritu Santo que desciende, no solo en la consagración, ya lo vamos a ver, sino todos, sobre todo los que estamos ahí. Entonces tenemos que, cuando estamos preparándonos, pensando que vamos a ir a misa, pensar que es el encuentro más importante de nuestra vida. Cada misa es el encuentro más importante de nuestra vida. Y pensemos cómo nos preparamos para cosas importantes en este mundo, para un casamiento, para un bautismo, para una confirmación. Semanas estamos preparando todo. ¿Y qué pasa con el encuentro con Jesús? Entonces, tener conciencia de eso, y eso nos lleva a que tratemos de no llegar sobre la marcha, ¿eh? Todos tenemos problemas, que los chicos, que esto, que se quedó dormido, que el otro, que mi marido. Pero en lo posible, llegar un rato antes, ¿sí? Como para empezar a meternos en un clima más interior, en un clima de oración. Muchas veces se reza el rosario, sobre todo en las misas dominicales. Bueno, tratar de descargar todas las cosas que traemos del mundo de la semana y empezar a abrir nuestro corazón para lo que el Señor va a hacer. O sea, tenemos que, más que todo, hacer lo que se llama un silencio interior. Para eso está bueno, en general, cuando entro y me siento y estoy en la misa, o cerrar los ojos, mirar para abajo, no empezar a mirar alrededor. Uy, mira esta como vino, que se puso, que no se puso, que hace 5 años que no viene a misa, ahora apareció. Bueno, todas esas cosas que uno sabe, se ríe, pero es así. Todos sabemos que es así. Entonces me voy distrayendo, mis pensamientos se van, o estoy pensando lo que tengo que hacer cuando vuelvo, etcétera, etcétera. Entonces, cerrar los ojos y empezar a prepararlo. Esa preparación puede implicar, por ejemplo, algunas cosas muy sencillas. Una, hacer un pequeñísimo examen de conciencia y preguntarnos, como después viene, enseguida lo vemos, la ceremonia penitencial, ¿qué tengo hoy para pedirle al Señor perdón? Nada grave, nada que sea necesario el sacramento de la reconciliación, pero esas pequeñas cosas del día o que me está molestando. Entonces, no empezar cuando se empieza la oración, y cuando el sacerdote empieza la oración, bueno, escucho lo que dice, que hay que perdonar y listo. No, también que nosotros ya podamos tener una idea de lo que vamos a pedir perdón, ¿sí? Eso está bueno. Y también pensar un poco todo lo que le queremos entregar en esa misa, ¿eh? Nuestros dolores, preocupaciones, situaciones, etc. Entonces, eso significaría la preparación. Vamos directamente a la misa. Decíamos que lo dice el Catecismo y lo dice el Concilio, que la misa es una común unión, una comunión con Cristo. Y tenemos las tres partes de la misa: la primera, la comunión con Cristo en el prójimo; la segunda, la comunión con Cristo en la palabra; y luego la comunión propiamente dicha con Cristo, Eucaristía. Esas son como las tres partes de la misa. Vamos a ver la primera. ¿Qué significa comunión con nuestro prójimo? Empezar a sentirnos todos unidos, un único cuerpo que participamos en esa misa. En comunidades como la nuestra es mucho más fácil, porque muchos nos conocemos, compartimos cosas, círculos, oraciones, ¿no? Pero cuando uno va a una parroquia y cae ahí, se conocen algunos, dos, tres y nada más, somos como todos desconocidos, es mucho más difícil sentir esa comunión con Cristo. Esta comunión empieza la misa con la procesión de entrada. La procesión de entrada, el sacerdote, los monaguillos, ministros, etcétera, tiene un significado profundo, ¿eh? Porque nos rememora nuestra procesión a lo largo de la vida hacia la casa del Padre, hacia esa gloria eterna, y nos trae a la memoria el éxodo en el Antiguo Testamento, como ese pueblo elegido por Dios va caminando, peregrinando hacia la tierra prometida. Entonces, cuando empieza la procesión de entrada, nosotros, los que vamos a misa, ¿cuándo empezamos nuestra procesión? Cuando salimos de nuestra casa o de donde estábamos. Ya estamos en peregrinación, estamos en procesión hacia la casa del Padre, hacia la misa. Entonces, cuando viene la procesión de entrada, es bueno sentirse también partícipe. Estamos nosotros también caminando al encuentro con Dios, junto con el sacerdote y la procesión que hay. Y nos da esa dimensión de camino. Nosotros estamos caminando, somos peregrinos, continuamente caminando hacia esa tierra prometida, que es la eternidad. Hay un saludo inicial del sacerdote, que es, ves al altar, es como un primer acto de adoración. De ahí empieza la adoración al Padre y a Cristo, que se va a hacer presente en ese altar. Ahí. Se hace ese saludo inicial, tan conocido, conocemos, el Señor esté con ustedes y nosotros respondemos y con tu espíritu. ¿Qué implica esto? Implica reconocer la realidad que Jesucristo está presente entre nosotros y el sacerdote. Por eso decimos que el Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Esta es la promesa que hoy Santiago nos en la oración hacía, de Jesús: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos, por el poder del Espíritu. Estamos viviendo y preparándonos para eso. Entramos como a meternos ya en la presencia de Dios a través del Espíritu. Y luego viene el acto penitencial, que ya hablábamos, conscientes de lo que vamos a vivir, de ese acontecimiento, de ese encuentro profundo con Dios, purificarnos de aquellas cosas que sabemos que no le gustan a Dios, que no son buenas para nosotros inclusive. Eso es lo más importante. Entonces, ahí en silencio, entregar, no solo escuchar la oración que hace el sacerdote, sino también pedir perdón interiormente, por una o dos cosas sencillas, simples, nada grave, pero si pudimos prepararnos un poquito antes que empiece la misa, ahí ya tenemos lo que vamos a pedir perdón. Es el momento de ese perdón sanador que nos da Dios. ¿Y es qué es eso entonces ese momento? Es un momento de profunda oración de petición. Estamos haciendo una petición, estamos pidiendo que Dios nos perdone. Pedir perdón es una oración de petición. Recuerden que vimos el encuentro pasado, esas cuatro formas que les recordábamos ayer de la oración, adoración, alabanza, petición y acción de gracia. Acá estamos, vamos viendo cómo se van dando todas estas formas a lo largo de la misa. Estamos haciendo una petición de corazón pidiendo perdón. Después viene el himno Gloria, cuando corresponde, sobre todo los domingos, se canta Gloria. ¿Qué es el Gloria? Se canta o se recita. Es una profunda oración de alabanza. Cuando le damos gloria a Dios, estamos alabando a Dios en su gloria, en su presencia gloriosa. Entonces, más allá de que lo sabemos de memoria, lo cantamos o lo recitamos, está muy bueno, cantando o recitándolo, prestar mucha atención a lo que estamos diciendo, pues estamos orando y estamos hablándole a Dios y lo estamos alabando por todo lo que lo alabamos en el Gloria. Entonces vivamos el Gloria realmente como una profunda alabanza, no simplemente cantándolo porque lo recuerda a memoria, sino prestando atención a todo lo que estamos diciendo, cómo lo estamos glorificando a Dios. Ustedes, cuando uno hace eso, yo se los digo por propia experiencia, es impresionante cómo va generándose un deseo fuera ya de la misa, de alabarlo a Dios, y cómo lo seguimos alabando por las cosas que lo alabamos en el Gloria. Es muy, muy bueno. Termina esta parte con la invitación del sacerdote, oremos, que se llama la oración colecta, donde somos invitados al silencio interior, a ponernos en clima de oración, a reunir todas las oraciones de nuestro corazón, unirlas a esta oración de la Iglesia. Todas estas oraciones, que hay varias, por ejemplo esta es la primera, a veces estamos cansados o simplemente porque el sacerdote habla bajito, no lo escuchamos, o medio monótono, es como que mientras el sacerdote solo escuchaba, pero estamos pensando otra cosa. Es muy bueno escuchar todo lo que está diciendo, porque no se, la Iglesia nos está hablando a nosotros en ese momento. En definitiva, la participación de la misa es, nosotros participamos con nuestras oraciones, pero escuchamos también. Cada vez que habla el sacerdote es un momento para pensar otras cosas. A mí me ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Aprovecho un ratito que hay y me acuerdo de cosas, ¿no? Bueno, tratar de escucharlo, por hacernos el propósito de no distraernos, ¿eh? Porque eso nos va preparando cada vez más el corazón. Termina esa parte, que es la que llamamos la comunión con el prójimo, y es que ya estamos todos preparados como asamblea, unidos, hemos hecho la procesión, estamos presentes frente al altar, hemos pedido al Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando empieza la segunda parte, que es la comunión con la palabra. Bueno, esto lo había pasado, es lo que vimos recién, los puntos que vimos recién. Y la comunión con la palabra tiene estas cuatro partes: las lecturas, la homilía, la profesión de fe y la oración de los fieles. Vamos a ver, recordar rápidamente cómo podemos vivirlas de una manera más profunda. Jesús relata el encuentro con los peregrinos de Emaús después de resucitado, ¿se acuerdan? Y ahí hay un momento que dice la palabra que Jesús les explica la Escritura, porque ellos no habían entendido qué había pasado con su muerte y resurrección. Fíjense que les dice en ese pasaje: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Todo el anuncio de la Biblia es un anuncio profético para nosotros. Es Dios quien nos habla. Entonces, ahí viene la importancia de ese encuentro con Cristo en la Escritura, en la Palabra, perdón. ¿Qué dice Benedicto XVI al respecto? Ahí no lo veo yo acá. Era que se trabó esto. Apareció, bueno. Ya entramos en la comunión. Discúlpeme, pero se me había trabado acá la... Todavía estamos con la comunión con Cristo. Ya nos pasamos. Dice que pasó, que se trabó. Ahí estábamos, bien. Entonces, la comunión con Cristo en la palabra. Rápidamente, eso ya lo conocemos, ¿eh? Tenemos la parte que sentimos que es Dios mismo que nos habla. Y hay que prestar mucha atención a esto. Fíjense, hay un antiguo padre de la Iglesia, Cesario de Arles, mire lo que dice respecto a la escucha de la palabra. Es fuerte, pero está escrito hace muchos siglos. Dice: dígame, hermanos y hermanas, ¿qué creen que es más importante, la palabra de Dios o el cuerpo de Cristo? Se ve que había alguna polémica, ¿no?, en la misa, ¿no? Pero la palabra, la comunión. Si quieren responder bien, deben decir sin duda que la palabra de Dios no es menos que el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si somos cuidadosos cuando nos es dado el cuerpo de Cristo para que nada se caiga de nuestras manos al suelo, ¿no debemos también tener igual cuidado para que la palabra de Cristo que se nos ofrece y da no se escape de nuestros corazones? ¿Algo que sucedería si estuviéramos pensando en otra cosa? ¿No se es menos culpable escuchando negligentemente la palabra de Dios que dejando caer al suelo el cuerpo de Cristo? ¿Eh? Fuerte, ¿no? Pero bueno, evidentemente este padre de la Iglesia lo tenía claro. Lo tenía claro. ¿Cómo? Cesario de Arles. Todos lo tienen en las hojitas esto, no se preocupen, ¿no? Y el Concilio Vaticano también reafirma, digamos, esta antigua doctrina de la Iglesia. Dice: Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Al leer solemnemente el Evangelio en la misa, es Cristo que nos habla a través del sacerdote. Cristo que nos habla. Por eso, que tenemos que escuchar, porque es Cristo que nos está hablando, usando como instrumento al sacerdote. Como decía este Cesario de Arles, ¿no? Recibir con negligencia esa palabra, que realmente escucharla profundamente. También es bueno, nos lo dijimos en la preparación, a veces nos ayuda, si tenemos el tiempo y podemos, antes de ir a misa, haber leído el Evangelio al menos del día, o haber escuchado algún audio de tantos que andan por ahí, ¿eh? Porque entonces ya uno va con esa palabra un poquito ya adentro, en el corazón, meditada. Entonces, la lectura de la palabra es un rico encuentro con Jesús a través de su palabra. Si Jesús nos habla en el Evangelio, en la homilía es la Iglesia que nos explica y nos habla de Jesús. Son los dos momentos. Jesús en la palabra nos habla, y luego el sacerdote en su homilía, como Iglesia, como magisterio, nos explica esa palabra, nos hace llegar el sentido, según el magisterio de la Iglesia, de esa palabra. Entonces son como dos aspectos que a veces uno no tiene en cuenta. Pero es importante, recibo la palabra de Dios y la Iglesia, a través del sacerdote, me ayuda a discernirla y aplicarla a mi vida. Por eso también esto es difícil, todos lo sabemos, seguir con atención, no nos pasa tanto aquí en esta comunidad, ¿eh? Seguir con atención, porque la homilía en definitiva es una meditación profunda de la palabra de Dios, hecha por el sacerdote. Y es muy, deberíamos salir de cada misa, por lo menos con una cosa o dos que nos dejó la palabra, y que nos quede algo que nos ha tocado a nosotros en nuestra vida, que nos ha dado una luz y nos ha mostrado algo. Eso es sumamente provechoso, da muchos frutos. Y entonces eso hace que si me ha quedado algo, que lo siga meditando y trabajando en los siguientes días. Puedo volver a leer la palabra, puedo hacer una oración, para realmente llegar y profundizar lo que Dios nos quiere decir a través de eso que me quedó, en una homilía o escuchar la palabra. Terminada entonces la homilía, hacemos la profesión de fe con el credo, y el credo es también una oración, no es simplemente recitarlo, estoy orando y estoy reconociendo en voz alta frente a toda la asamblea que creo en todas las verdades de nuestra fe. Es una profesión de fe, como se lo dice, no es recitar una oración, sino estoy expresando en voz alta lo que yo creo en mi fe, frente a todos, ¿eh? Entonces, es importante prestar la atención, y también es importante ver si alguna de las cosas con las cuales nosotros profesamos nuestra fe, quizás me tiene un poco con alguna duda, es algo que en ese momento, o en el momento actual de mi vida, siento como que no tengo la certeza. Si es así, pedirle al Señor que aumente mi fe, que me dé la luz para realmente vivir profundamente mi profesión de fe, al menos en ese aspecto que a veces se nos va un poquito, ¿no? Nos trae alguna duda. Todos alguna vez tenemos alguna duda sobre nuestra fe. Entonces, ese es el punto. Y terminamos con la oración de los fieles, que es otro momento de oración profunda. Si bien hay una persona que lee las intenciones, como lo sabemos decir, ¿no? Pero todos estamos orando e intercediendo por el Papa, por la Iglesia, por la comunidad, por nosotros, ¿no es cierto? Es una intercesión, y está muy bueno no solo escucharlo, sino participar, hacer nuestra oración, interceder, y no solo por las cosas que está diciendo la persona que lee, sino también por cualquier otra situación por la cual nosotros queremos interceder, por la familia, por una situación determinada, ¿eh? Es un momento de oración de intercesión muy profundo y que está muy bueno vivirlo, ¿eh? Profundamente. Bien, entonces terminada esta parte de la comunión con Cristo, a ver si puedo ir bien por orden. Ahí está, comenzamos en la tercera parte, que es ya la comunión con Cristo en la Eucaristía. Acá tenemos los pasos, rápidamente los repasamos, insisto, sobreviene un poco más nuestra actitud. La presentación de las ofrendas, los dones del pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo son llevados al altar. Y esto es un poco lo que decía al principio, es un momento profundísimo para cada uno de nosotros. Porque desde nuestro lugar, que estamos sentados en la iglesia, tenemos que acompañar esa procesión que llevará su ofrenda y presentar y poner sobre el altar nuestras ofrendas, nuestra propia ofrenda, nuestra vida, entregársela al Señor, nuestro amor, nuestros planes, nuestro dolor y penas, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestra salud, nuestra familia, es decir, todo aquello que tenemos y poseemos, se lo entregamos al Señor, lo bueno y lo no tan bueno, lo entregamos también como ofrenda hacia Dios, que va a estar ahí y va a pasar también por la cruz. Dice la palabra que nuestras ofrendas son clavadas en la cruz de Cristo. Ese es el momento de realmente ofrendar toda nuestra vida y todas las situaciones particulares. Acá está, el Señor está todo en tus manos. Me abandono completamente a vos. Es muy importante y es uno de los elementos que dan más frutos en la misa, ofrendar lo nuestro. Es como que uno se saca la mochila de encima, o la montaña, depende del tamaño que tenemos, en lo que nos pesa. Bien, siguiendo entonces, tenemos la oración sobre las ofrendas. Esa oración, ¿qué dice el sacerdote? Dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces, esto nos recuerda que no solo se va a vivir en forma real y verdadera el sacrificio de Cristo, como dice, nos enseña, no en forma cruenta, pero tampoco es algo simbólico, es el sacrificio de Cristo en el Gólgota que eternamente se perpetúa en cada misa. Frente a nosotros está el sacrificio de Cristo. Es algo muy difícil de abarcar. No es una conmemoración, no es un recuerdo, es algo real que ocurre. Y entonces nosotros también participamos entregando, como hicimos al entregar las ofrendas, de ese sacrificio, ofreciendo todo lo nuestro para que sea clavado en la cruz, para que muera y resucite con él todo lo bueno de nuestra vida. Y luego viene la plegaria eucarística, que tiene diferentes partes y es como el centro, ya el corazón de la misa, todos lo sabemos. El prefacio, que es el comienzo de la plegaria eucarística, que nos exhorta, primero, a elevar nuestros corazones a Dios, salir de todo lo que son nuestras cosas, lo que nos rodea, todo lo mundano, elevarnos en ese momento. ¿Por qué? Porque va a venir y se va a hacer presente Jesús mismo, en forma real, ahí frente a nosotros en el altar. Entonces, tenemos que toda nuestra vida se eleve y se presente en ese momento tan solemne. Y luego, otra vez, una gran alabanza, que es el santo, el Osana. Osana es una palabra que tiene un significado, que es, puede ser, ayúdanos Dios o danos la salvación. Ese es el sentido original de la palabra. Entonces, cuando cantamos el santo, el Osana, estamos pidiendo al Señor que nos dé la salvación, que nos ayude en todo eso que le hemos entregado como ofrenda, que Él lo tome y nos ayude a avanzar en nuestro camino de salvación, de conversión. Y nos unimos en ese canto a todos, los ángeles, los santos, es toda la iglesia que canta, esperando esa venida inminente de Jesús en la consagración. Es Jesús que viene a hacerse presente en medio de nosotros. Luego viene la plegaria eucarística, que a veces es un poco larga, pero está bueno seguirla también, como toda plegaria del sacerdote. Estamos, nos recuerda los motivos de la comunión con el Papa, con la Iglesia. Y luego viene el memorial o anamnesis, donde se hace, se recuerda lo que hizo Jesús, se habla de los acontecimientos especiales de ese día, de esa misa. También está bueno escucharlo y seguirlo con atención lo que dice el sacerdote. Y luego viene el momento principal, que es lo que se llama la epíclesis, donde la Iglesia, a través del sacerdote, le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo y que con su poder transforme esos dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y acá hay algo muy interesante, que también pasa muchas veces desapercibido. Es un momento muy profundo. Ustedes ven que el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas. ¿Qué está haciendo? Está invocando al Espíritu Santo para que descienda, por así decirlo, ¿no? Porque, no sé, no creo que esté por ahí haciendo algo y baja en ese momento. Está ahí. Decimos descienda. Entonces, y que con su poder produzca ese milagro tan grande, de transformar. Pero el Espíritu Santo no es que desciende en ese cuadradito donde está el cáliz, y el pan. Y lo demás, yo me ocupo de esto nada más hoy. Desciende sobre toda la asamblea con una fuerza enorme. Esas manos que impone el sacerdote sobre las especies es el mismo signo que recibimos cuando se nos da la absolución o cuando recibimos una oración por el Espíritu Santo, efusión en este caso, donde el sacerdote pide que el Espíritu Santo nos toque, descienda sobre nosotros. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento, tenemos que tener conciencia y vivirlo, de que está descendiendo sobre toda la asamblea con poder, con el mismo poder con el cual va a transformar milagrosamente esa sustancia. Y ese mismo poder desciende sobre nosotros para transformarnos a nosotros, si alguno necesita transformación, si no, no. Para cambiar aquello que no está mal, aquello que hemos ofrendado, aquello que le hemos pedido en el acto penitencial. Y si ven como todo está enganchado, todo sigue, uno lo va siguiendo así. Entonces en ese momento tenés conciencia del poder del Espíritu Santo que baja sobre toda la asamblea y en particular transforma los dones en el cuerpo y sangre de Cristo, pero nos toca a todos. Es impresionante, si uno realmente va cerrando los ojos, es como que a veces se siente hasta la fuerza del Espíritu que nos está tocando. Ahí entonces se hace la consagración y terminamos entonces con la parte de la plegaria eucarística y vamos a lo que conocemos como la comunión, el rito de la comunión. Acá sí viene algo que había aparecido antes. ¿Qué nos dice Benedicto XVI? El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Dios no solamente está frente a nosotros, sino que está dentro de nosotros y nosotros estamos en Él. Es como que en esta enseñanza del Papa Benedicto está como muy centrado el sentido de la comunión. Primero, ¿para qué recibimos la comunión? Para ser transformados, para aumentar nuestra santidad, nuestra conversión. Son gracias inmensas que vienen sobre nosotros. Y después esto que a veces nos descoloca. No, debemos ser nosotros también como cuerpo de Cristo, sus consanguíneos. Realmente somos otros Cristos en el mundo, deberíamos llegar a serlo. Lo cual no quiere decir que seguimos siendo verdaderos hombres, no nada que ver con la divinidad. Y después lo más importante es lo del final. Dios ya no solamente está frente a nosotros cuando lo invocamos por el Espíritu Santo, cuando por ejemplo estamos en la adoración eucarística, sino que está dentro de nosotros en forma real al recibirlo en comunión, pero nosotros a su vez somos recibidos por Él en ese gran cuerpo místico del que es en la cabeza. Hay un doble movimiento que todos los padres de la Iglesia resaltan. Yo recibo físicamente a Jesús en mi cuerpo, pero soy tan chiquito que no puedo, como que no podemos, es demasiado para nosotros. Entonces al recibirlo, a su vez nosotros somos llevados y penetramos en el cuerpo de Jesús, lo que se llama el gran cuerpo místico que es la Iglesia, y Él es la cabeza. Entonces eso es lo que realmente es difícil sentirlo y vivirlo, porque se nos va bastante fuera de nuestra posibilidad racional de entenderlo. Pero eso es lo que realmente ocurre. Y ahí se produce, el momento entonces de recibir la comunión. Y antes, ¿qué hacemos? Rezamos el Padre Nuestro. Oración que más rezamos en nuestra vida, pero que es la oración más importante del cristiano. Y ahí también, no solo cuando rezamos un rosario o hacemos cualquier oración y rezamos el Padre Nuestro, pero especialmente en la misa, rezarlo prestando atención a cada palabra. Somos toda la asamblea juntos que ora y le pide al Padre esas siete peticiones del Padre Nuestro. Venga, un poquito de agua. Entonces, es muy importante vivir esa oración muy profundamente. No hacerlo de forma mecánica, sino prestar atención a cada una de las peticiones que estoy haciendo, queriendo recibirlas. Por eso es porque ponemos nuestras manos así hacia adelante. Es muy diferente el gesto que hace el sacerdote. Porque extender las manos hacia adelante es un gesto de que está recibiendo algo. Siempre que oramos por una petición, ese gesto está bueno. Gracias. Porque nosotros no somos espíritus, somos espíritus encarnados, tenemos un cuerpo y un espíritu. Y lo que está en nuestro interior se refleja en nuestro cuerpo. Y a su vez los gestos que hacemos tienen un sentido interior, ¿eh? Entonces tender las manos, como cuando alguien me entrega algo, recibo algo, es simplemente un gesto de petición, ¿eh? No estoy haciendo nada indebido. Hay gente que tiene miedo, no, como las manos, eso lo hace. El sacerdote hace otra cosa, él está con las manos invocando la asamblea. En la charla pasada, cuando almorzábamos acá con el padre Sebastián, salió ese tema y alguien preguntó, ¿pero está mal? No está mal, ni siquiera se ponen las manos así, no importa si la pone así o así, ¿eh? El gesto tradicional es recibir, ¿eh? Como cuando nos entregan un paquete y es muy grande el paquete que nos entregan. Bien, entonces ya llega el momento final de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Y acá nos recuerda que la Eucaristía representa la posibilidad de mayor intimidad y unión que podemos tener con Jesucristo en esta tierra, lo decíamos ya al principio. Por lo tanto, debe transformarse en un momento privilegiado de profunda oración, de adoración y alabanza, también unidas a peticiones y acción de gracias. Siempre pedimos, en cualquier oración, que podamos ponernos en la presencia de Dios, la presencia de Jesús. Invocamos al Espíritu Santo, y Él ya se presenta realmente en la asamblea, ahora está acá mirando, ¿no? Yo, qué bueno, mira todos los que vinieron el sábado a la mañana a hablar de ella, a vivir una oración. Está frente a nosotros en el Santísimo Sacramento, también, sin ninguna duda. Pero ahora está en nosotros, y entonces no puede haber un encuentro de mayor intimidad con Jesús que ese momento. Es un momento sumamente privilegiado, donde tenemos que aprovechar esa cercanía tan grande, porque está en nosotros. Decíamos ayer qué importante que es realmente la oración, esa oración afectiva donde hay un diálogo. ¿Qué mejor diálogo puedo tener en ese momento con Jesús? Puedo estar en silencio. Esto es algo que alguien me preguntó ayer y viene bien recordarlo en este momento. Me decía, pero la oración, él dice diálogo. Si yo no digo nada y me quedo en silencio, ¿no es oración? Y es una oración extraordinaria. El cura de Ars, ustedes lo habrán escuchado, cuenta que entraba a su parroquia todos los días un campesino, se sentaba frente al sagrario media hora, una hora, se quedaba ahí, no hacía nada y después se iba. Un día le pregunta, pero contame, ¿qué haces cuando venís? Nada, yo lo miro y él me mira. Nada más. Profundísima oración. Mirar a Jesús y dejarse mirar por él, ¿eh? Entonces, en este momento de silencio interior, podemos quizás no hacer nada, simplemente abandonarnos ahí y vivir ese amor y esa presencia tan fuerte, tan cercana. Podemos interiormente alabarlo, darle gracias por cosas, presentarle nuestras peticiones, que sea realmente un momento de diálogo sencillo, simple, espontáneo con Él, porque está ahí, más cerca no puede estar de nosotros. Desde ya sabemos que no todos los que asisten a misa pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces se los invita, y está muy bien, a hacer lo que llamamos la comunión espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? En definitiva, es lo que hacemos en cada adoración eucarística. tengo una común unión con ese Dios que está frente a mí, que lo veo, que está en la Eucaristía, más allá que esté velado por las especies, pero con los ojos de mi corazón veo su presencia y vivo fuertemente esa presencia cerca mía. No puedo recibir la comunión, la Eucaristía, pero puedo vivir esa comunión espiritual adorando a ese Jesús que está ahí presente en la misa. Ese es el sentido. Y todos los frutos son profundos en nosotros. Terminamos entonces. Tenemos que tener presente que la santificación nuestra está en estar unidos cada vez más a Dios, la famosa unión con Dios que se habla muchas veces. ¿Por qué? Porque cuanto más unido esté, más profundamente unido, más tiempo estoy y siento y vivo la presencia de Dios, más momentos tengo en los cuales estoy abierto a recibir todas las gracias que Él me quiere dar para transformarme, para santificarme. Entonces, ese es el sentido. Y en la misa es donde recibo el mayor caudal de gracias. ¿Pero para qué? ¿Para resolver mis peticiones cuando las hago? Sí, por supuesto. Pero lo más importante es todo lo que nos da de gracias de transformación. Es estar con esa actitud en toda la misa. Acá estoy, te entrego toda mi vida, Señor, dame todo lo que necesito para seguir caminando, para seguir avanzando hacia esa eternidad, esa vida eterna, que es el propósito por el cual fuimos creados. Quiero terminar leyendo un pasaje que nos da como el sentido más profundo de cuando estamos en misa, ¿sí?, que es del libro La Imitación de Cristo, de Kempis, bastante conocido. Y dice así, así como yo, es Jesús en este caso que está hablando a través del autor, así como yo me ofrecí voluntariamente por tus pecados a Dios Padre, con las manos extendidas en la cruz y todo el cuerpo desnudo, de modo que nada me quedó que no pasase por el sacrificio para reconciliarte con Dios, así debes tú también ofrecérteme cada día en la misa, en ofrenda pura y santa, cuanto más entrañablemente puedas, con toda la voluntad y con todas tus fuerzas y deseos. ¿Sí? Ofrecernos. Y mire el final, que es la frutilla del postre. Dice, siempre poniendo palabras en boca de Jesús, ¿qué otra cosa quiero más de ti, sino que te entregues a mí sin reserva? Cualquier cosa que me das sin ti, no gusto de ella, porque no quiero tu don sino a ti mismo. ¿No? Eso es lo que quiere Jesús. Lo que más desea en ese encuentro que tenemos en cada misa, en la comunión, es que nos ofrezcamos a Él, nosotros. No, Señor, mira todo lo que estoy haciendo, el servicio. Sí, todos son dones que son buenos, ofrecérselo al Señor. Pero Él quiere a nosotros, todo nuestro ser. ¿Por qué lo quiere? Para entonces poder transformarnos y santificarnos libremente. Bien, así queda el tema, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un trabajito por grupos, les sugiero dividirse en grupos de 8 o no más de 10, libremente, como ustedes quieran. Le vamos a dar una pequeña guía, después que armen el grupo, una o dos personas se acercan, yo les paso la guía. Y vamos a meditar dos o tres cosas importantes y compartir juntos, que para ayudarnos a empezar a reconocer y escucharnos, de qué manera podemos vivir más la misa. Vamos a hablar de cómo vivimos la liturgia de la palabra, la presentación de las ofrendas y la comunión. Y después terminamos, como dice acá, con una breve oración, dando gracias por todo lo que hemos compartido, por todo lo que recibimos en cada misa, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir más profundamente ese encuentro con el Señor. Así que podemos ir armando los grupitos donde ustedes quieran y arrancamos. Esto puedes dejar dos hojas por grupo, es la guía de alguien.